Comunicación social. El mundo de los coches. Mi viejo cacharro se averió el otro día. My old banger broke down the other day. A Steve le encanta presumir de su nuevo deportivo. Steve loves showing off in his brand new sports car. La caja de cambios está algo dura. My gearbox is a little stiff. El salpicadero está lleno de luces destellantes. My dashboard is full of flashing lights. Me parece que he pinchado. I think I've got a flat tire. Tengo que inflar los neumáticos antes de irme. I need to pump up my tires before leaving. Deberías mirar el nivel de aceite también. You had better check the oil level too. Deberías cambiar la correa a partir de los 120.000 kilómetros. You should change your fan belt after 120,000 kilometers. Aquel coche italiano tiene una línea preciosa. That Italian car has beautiful lines. El tapizado de cuero es opcional. Leather upholstery is an optional extra. Él utiliza el motor como freno en las cuestas empinadas. He uses his engine as a brake on steep hills. Solo los idiotas aceleran estando parados en los semáforos. Only idiots rev up at traffic lights. Me gusta mi coche por el espacio que tiene de maletero. I like my car because of the boot space it has. Tienes que abrir el capó para mirar el motor. You need to open the bonnet to look at the engine. Tengo que cambiar el tubo de escape. My exhaust needs changing. Mi hermana tiene un coche automático. My sister has an automatic. Mi coche no arranca. My car doesn't start. Una de las luces traseras no funciona. One of my rear lights is broken. Mi parabrisas está roto. My windscreen is chipped. Los tres pedales son el embrague, el freno y el acelerador. The three pedals are the clutch, the brake, and the accelerator.